No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Máximo Blanco, don cariño. Eres como una diosa, preciosa y hermosa, que me tiene loco. Mi alma suspira por ti, no puedo dormir pensando en tus besos. Eres como una muñeca, tan linda y tan bella, no tengo palabras para describir tus ojos. Jamás había visto tan bello tesoro. No sé qué tienen tus labios, cualquier cosa es nada comparada a ti. Yo soy tu fan número uno, el que tiene tu foto en el celular, el que hace canciones soñando contigo, que dice tu nombre y suele dar un suspiro. Sin poner su nombre, que vive pensando, mírate de frente y sin titubear, decir que te quiere, yo soy tu fan número uno. Para todo el fan número uno, con todo cariño. Soñando contigo, quien dice tu nombre y suelta un suspiro. Yo soy tu fan número uno, el que te hace cartitas sin poner su nombre, que vive pensando mirarte de frente y sin titubear, decir que te quiere. Yo soy tu fan, pero el número uno. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Soy Ulises, quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Suenan teléfonos y radios, reportan las morras que quieren tomar. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Sean ustedes y bienvenidos al Show Grupero. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunesito, inicio de semana. Ay, papá, ya con el calor. Y por supuesto, escuchando a mi compa Máximo Franco. Nunca he sido enamorado, más si mujeriego, todo cemental, por eso hago lo que... Así es que ese señor Norman, pues estuvo el miércoles estuvo por acá de visita en el show grupero. Y por supuesto, hay regalitos, tenemos por ahí los discos, pueden entrar a la fanpage de Notus, nos encuentran ahí, pueden dar la manita arriba. Y por supuesto, hay un detallito muy especial, nos deja discos de su reciente material discográfico, que es No Tiene Vuelta de Hoja. Así es que está bastante bueno, y acabamos de escuchar la rola de la semana de mi compa, por supuesto, Máximo Franco, tu fan número uno, es Unplugged. Eso se llevó a cabo en los estudios de Videorola. Ahí fue donde se grabó este gran Unplugged, que la verdad está bastante, bastante bueno. Así es que a toda la banda que se quiera comunicar conmigo y se quieran ganar el disco del señor Máximo Franco, nos pueden marcar aquí a cabina. Así es que yo les presento en el lugar número 5, por supuesto, en mi top 5 del show grupero, ni más ni menos que Máximo Franco con su nuevo temita, que la verdad los voy a poner un ratito a bailar. Espero que les guste. Y esto se titula Noroeste Caliente. Y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Posición número 5. Show grupero. Grupero. Y pa' toda la banda que tiene calor, tráigase una cheve, compa, pero bien heladas. 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre la troca, peor que el viejo este, pero así es como nos gusta en el noreste caliente. 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos. Echando cotorreo por el malecón, el termómetro sube a que pinche calor, no, este pinche puñetas que no trajo el cartón. No, ¿cómo sin cartón, pelón? Máximo Franco. Tira para el sur, tira para el oeste, pero este es el noreste. Pinche calorón, y con todas las veces te quitas el sudor. No hay pedo, güero, pues ahorita lo arreglamos con clamato y con limón. No le pegas al llorón, cabrón. Sobres camarada, pues jálate pa'l depo. Vámonos por cheve fría y pasamos por los hielos. Pasamos por el disco de Ramón y su acordeón. Y después a mi cantón pa' sacar un miedo. 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre la troca, peor que el viejo este, pero así es como nos gusta en el noreste. Hace un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre la troca, peor que el viejo este, pero así es como nos gusta en el noreste caliente. 45 grados y un chingo de cerveza. Hace un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre la troca, peor que el viejo este, pero así es como nos gusta en el noreste caliente. No, mejor me voy a pistear con los legionarios. Notus Radio. viernesito como te había esperado, me ando quemando, ya quiero. Así es que ya regresamos con más a través del show grupero, por supuesto, en el top 5 acabaron de escuchar, ni más ni menos que Noroeste Caliente de mi compa Máximo Franco, que estuvo ese próximo miércoles aquí en la ciudad de Irapuato, recorriendo algunos medios y por supuesto aquí también en su casa el show grupero. Es que si quieren marcar a cabina, nos pueden marcar al 462-173-8283 y nada más marquen y dicen: yo me quiero ganar de Máximo Franco y no tiene vuelta de hoja. Y es todo, y por supuesto, entren a la fanpage de aquí de Notus, ahí nos pueden encontrar, así nos buscan Notus, y ahí le dan la fanpage. Que por cierto, ya manda saludos hasta Basolo, Guanajuato, Michilaquilas, si me están por ahí escuchando, en este lunes 27, que por cierto, déjenme decirles que ya se acerca el día de hoy. Wow, la verdad va a estar bastante bueno. Como se los dije, la verdad, estas son las 5 rolas nuevas de Notu Radio. Así es que nos vamos a ir con la siguiente posición. Esto es la posición número 4 de un gran, también gran amigo mío, que por cierto estuvo también acá de visita aquí en Irapuato, el señor ni más ni menos que Juan Barrera, mejor conocido como el JB, que la verdad nos la pasamos increíble en esa entrevista, el cual le mandamos saluditos también a mi compa Johnny Barrera, su hermano, allá está Culiacán, ahí es donde andan por ahí mis compadres. ¿Qué les parece si nos vamos con la siguiente posición? De hecho, ese es un gran escenario, por supuesto, a través del show grupero, y eso corre del señorón Juan Barrero, JB, de Cantina en Cantina, y ahorita regresamos con más a través del show grupero, y esa es la posición número 4, y ahorita regresamos con más. ¡Súbele, compa! Por eso hago lo que quiero, ahora es viernes y voy a tomar la bolita pa' donde arranque. Así que mis tres vamos a pistear. Posición número 4. Show Grupero. Entré a una cantina pa' seguir tomando, no pude negar lo que estuve llorando, mientras tú con otro, feliz de la vida, llegabas conmigo con puras mentiras. Por unos billetes la vida gozabas, vas a arrepentirte tú, mi niña fina, de aquí en adelante te veré en cantina. Espero ese tipo no te haga lo mismo y te pague igual, porque vas a ver cómo se sufre y te hagan llorar. Ese sentimiento que traigo en el alma me pudo matar. Y para que veas, nomás me tomo otra y te vas a volar. Y nomás me traías a puras mentiras. Pasaste a mi lado en carro deportivo, pero ahora te hiciste estilo presumido. Te pintas el pelo, cambiaste de ropa, pero no me importa porque tú eres loca. Espero ese tipo no te haga lo mismo y te pague igual, porque vas a ver cómo se sufre y te hagan llorar. Ese sentimiento que traigo en el alma me pudo matar. Y para que veas, nomás me tomo otra y te vas a volar. Yeah. como te había esperado. Me ando quemando, ya quiero tomar. Traigo en la hielera 224. Me informan los plebes que ellos traen más. Suena teléfonos y radio. Reportan las morras, te quieren tomar. Las playas, los ríos y los malecones me miran seguido que voy a pasear. Las motos, los carros, las tocas, los raíces en los arrancones. Me gusta jugar a las patas de un caballo. Me juego la vida y voy a ganar. Nunca he sido enamorado, más si mujeriego, toro semental. Por eso hago lo que quiero. Acabaron por ahí de escuchar a ni más ni menos que mi compa Juan Barrera de Cantina en Cantina en la posición número 4. Y por supuesto nos vamos a ir a la posición número 3. Ni más ni menos que la Abandononona Rancho Viejo. Y eso es un estreno, por supuesto, a través de aquí del show grupero. Nos vamos a ir con 50 mentadas, que la verdad es de su nuevo material discográfico Dejando Huella. Así es que nos vamos a la posición número 3. Y ahorita regresamos con más a través de Top 5 del show grupero. Suena teléfonos y radio. Posición número 3. 3. 3. Show. 3. Grupero. México, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, show grupero. Como te había esperado, me ando quemando, ya quiero tomar. Traigo en la hielera 224, me informan los plebes que ellos traen más. Suena teléfonos y radio, reportan las barras, te quieren tomar. Las playas, los ríos y los malecones me miran seguido, que voy a pasear. Las motos, los carros, las toques, los races en los arrancones. Me gusta jugar a las patas de un caballo, que he sido enamorado, más si mujeriego, toro semental. Por eso hago lo que quiero, ahora es viernes y voy a tomar la bolita pa' donde arranque. Así que mis plebes, vamos a pistear. Ya estamos de regreso con más a través del show grupero, lo que tú quieres escuchar, por supuesto, porque eres parte de aquí, no tu radio. Y acaban de escuchar, ni más ni menos, que a banda Bandononona Rancho Viejo con 50 mentadas, que la verdad, uy, está bastante bueno. Yo siento que está sabrosón, mi top 5, ¿qué les parece si nos vamos de una vez a la siguiente posición, que es de la posición número 2, y eso corre de ni más ni menos que, ay, ay, ay, es ni más ni menos que los señorones Pancho Uresti y el señorón Diego Herrera, el ranchero y el charro. Y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Acuérdense, marcar aquí a cabina al 462-173-8283 y quieren ganarse el disco, ni más ni menos que mi compa Máximo Franco. Así es que ya saben, marquen aquí a cabina y digan, yo me quiero ganar el disco de Máximo Franco. Así nada más, así de sencillito, y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Posición número 2, de a caballo, mi compa. Y desde los Ramones, Nuevo León, el Penco. ranchero está de sobra. Los caballos son la vida, las mujeres la alegría. Vistemos en nuestros cuacos y que bailen todo el día. Y pa' toda la banda que tiene calor, tráigase una cheve, compa, pero bien heladas. 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre en la troca, peor que el viejo este, pero así es como nos gusta en el noreste caliente. 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Acabamos de regresar, ni más ni menos que con el lugar número uno, que la verdad, uy, este es un joven promesa. Él es más ni menos que Luis Salomón. Así es que ya estamos en la recta final, ni más ni menos que en el lugar número uno. Y la verdad, quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus lugares, sus oficinas, donde quiera que se encuentre. Y por supuesto, con la mejor actitud, yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. Les recuerdo, me pueden seguir a través de las redes sociales. Me encuentran como Ángel Ulises Maíz Galdiana. En Facebook me encuentran como el Chilaquil 1, el Chilaquil 2. Así es que también a través de Twitter me encuentran como Ángel Oficial un bajo o Ángel U Oficial. Ahí me pueden encontrar. Y por supuesto, también pueden visitarnos nuestro canal favorito. Nos pueden encontrar como notus.com.mx /showgrupero. Ahí nos cuentan todos los podcasts, ahí están, de Juan Barrera, de Máximo Franco, de Lorelín Mancilla y de varios artistas más. Y por supuesto, si quieren ustedes estar en contacto también con nosotros, también pueden echarse un buen taquito de ojo con los demás compañeros, que por supuesto están por ahí los viernes. Escuchan más ni menos que mis amigas entre nosotras a la 1:30 los viernes, y los miércoles después de un servidor llegan más ni menos que los cachondos, que la verdad traen un buen relajo. Así es que también, si quieren estar enterados de las noticias que sucede de hoy en día, nos pueden encontrar en notus.com.mx. ahí está toda la información que pasa en el resto del país, con toda la información de mis compañeros. Así es que ya estamos en la recta final, en la posición número uno, y él es ni más ni menos que Luis Salomón. Y ese es un joven promesa que la verdad agradezco por tenerlo aquí en el top 5 del show grupero. Muchas gracias. Yo soy su compa Ulises el Chilaquil. Con permiso. Pero así es como nos gusta en el noreste caliente. No, mejor me voy a pistear con los legionarios. Posición número 1. Junto a mis hermanos, fue parte de mi pasado. Por varios puntos me miran sonriente, pues las cosas hoy son diferentes. Hay respeto en familia y mi gente, tal vez porque brillan los billetes. No se me ha subido, soy el austero de siempre, es parte de mi presente. Aficiones, juegos y los lujos, trabajando duro. Y si muero lo haré con orgullo, frente a frente no creo, yo lo dudo. Estaré con los míos, de eso estoy muy seguro. Es parte de mi futuro. Si es pasado lo olvidado, si es presente estoy consciente, si es futuro más seguro actuaré. Misterioso sinaloense de su tierra, orgulloso de su cuna y madriguera, 100% Culiacán. Échale compa Héctor Bojorque, puro Culiacán, Sinaloa, compadre Luis Salomón. La guadaña me sigue los pasos, todavía oigo zumbar los balazos. Y un cobarde quiso darme para abajo, hoy 3 metros bajo tierra está cargando. El secuestro fue traumante, yo lo he ido superando. Es parte de mi pasado. En un taste yo le he puesto al que me juegue. Para arrancones tengo carros muy potentes. En amores por ahí tengo mis quereres. Para corridos que el choco me los arregle y que los toque una banda, pero que sea sinaloense. Es parte de mi presente. Mi destino no lo sé, pues no soy brujo. Solo sé que es muy incierto e inseguro. Quiero una fiesta con banda en mi sepulcro. Rujan motores porque ese fue mi gusto. Dormiré junto a mi padre, ese sueño tan profundo. Es parte de mi futuro. Si es pasado lo olvidado, si es presente estoy consciente, si es futuro más seguro actuaré. Misterioso sinaloense de su tierra, orgulloso de su cuna y madriguera, 100% Culiacán. Notus Radio Online.